una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes a todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Programa producido por las trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora radial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del camarada Reinaldo Iturriza y en la Dirección General Randolph Borges, con la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Como siempre, estaremos acompañándolos Fabiola Cecín, Vladimir Quintana y en los controles, Iván MacGregor. Usuarios y usuarios, hoy hacemos un paréntesis en la estructura del programa debido al ataque inaceptable a nuestra soberanía por parte del Imperio estadounidense, que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Somos una amenaza para el gobierno de Estados Unidos. Somos una verdadera amenaza a las pretensiones imperiales desde que pisaron nuestras tierras con las más bajas intenciones de apropiarse de nuestras riquezas. Somos una amenaza porque en nuestras venas corre la sangre de nuestros antepasados aborígenes, la sangre de Bolívar, de Manuela Sáez, de la Negra Hipólita, la sangre insurgente, antiimperialista y socialista del comandante Chávez. Somos una amenaza desde que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana. De acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La garantía universal indivisible de los derechos humanos. La democratización de la sociedad internacional. El desarme nuclear. El equilibrio ecológico. Y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Somos una amenaza a la seguridad de Estados Unidos porque por ahora nuestras armas son las ideas, los libros y la lectura. Nuestras bibliotecas son los cuarteles donde promocionamos la lectura para la liberación, para la paz, la solidaridad y la justicia. Somos una amenaza porque combatimos la tristeza y la muerte con la vida y la alegría. Huele a revolución. Thank you. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, Vladimir, hoy nos encontramos con la compañía de la funcionaria Yané Paz y el compañero Gabriel Saldivia, que hoy nos acompañarán a tocar el tema. Vladimir, que vamos a comenzar con... No, vamos a comenzar con lo que tú quieras, cariño. Pero una de las cosas que nosotros debemos aclarar después de esta introducción, o sea, está la compañera Yané Paz, el compañero Gabriel Saldivia, Fabiola, Iván, toda la gente, el equipo técnico de Alba Ciudad que ya se encuentra en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño haciendo todos los preparativos porque el día de mañana se le da apertura a la 11ª Feria Internacional del Libro. Y por supuesto que este tipo de ferias internacionales, la masificación del libro y la lectura, la generación de editoriales propias y ajenas, esto genera preocupación para quienes nos han dominado con anterioridad. Decía Bolívar, en aquel entonces nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y ahora eso se está revirtiendo. Somos una amenaza porque en la medida que nosotros sigamos promocionando el libro y la lectura, estamos promocionando el conocimiento, el saber a través de esa lectura liberadora. Ser culto para ser libres, decía Martí. Entonces los compañeros van a tener una participación directa como funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras públicas de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas en esta 11ª Feria Internacional del Libro. A Gabriel Saldivia lo conoce ya medio mundo aquí en Alba Ciudad. Su participación, fue conductor de este programa con anterioridad. Está haciendo una serie de micros basados en su última producción literaria. Se llama Lejanas Cercanías. Y tienes pues esos micros en toda la programación de Alba Ciudad, que esperamos que por ahí nos dé una copia, a ver si la ponemos en otra emisora y no sea tan pichirre, ¿ah? Que no se quede aquí nada más, porque los panas de Alba están de apuesta. La compañera Yané Paz, también con una amplia experiencia en la red de bibliotecas públicas, Fabiola, y además una amplísima experiencia en lo que es la promoción de la lectura. Fabiola, ¿cuántas ferias de libros has podido asistir tú? Solo a dos. Solo dos. Sí. Después te molesta cuando digo que tú eres una niñita, eres una bebita. Que mi amor, tú no lo tienes. Que pasa es que yo no viví aquí. Él siempre me ataca cada vez que vengo a este programa. No, yo no te ataco. Yo a usted no le ataco, compañera. Bueno, vamos a dar, Yané, siempre le damos el pase. De paso, felicitaciones a todas las mujeres. El día domingo fue el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones. Y ahí recordamos siempre al comandante Chávez, quien le brindó tanto apoyo y tanto amor a las mujeres, no solo venezolanas, sino del mundo entero. Yané, entonces háblanos un poco sobre esa experiencia y por qué crees tú, o si acaso crees que somos una verdadera amenaza para la seguridad de Estados Unidos cuando estamos enfocados es en la promoción del libro y la lectura. Bueno, buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes, Fabiola, compañeros, compañeras, Saldivia, ¿cómo estás? Muchas gracias por traernos de nuevo acá a este espacio. Nuestro, por supuesto, y tener la oportunidad de conversar un poco sobre el tema de la lectura y por qué somos una amenaza. Antes de darte mi opinión, quiero leerte algo que saqué por casualidad visitando una página que se llama Tinta Invisible. Tinta Invisible. Y dice así: así como el amor exige un cuidado especial de todos los días, las habilidades letradas de la lectura y de la escritura también son de cuidado diario, de prácticas constantes. De lo contrario, la habilidad se debilita y puede languidecer, tal como desaparece paulatinamente un amor que no florece. Eso lo tenía allí escrito el compañero Galo Guerrero, que es investigador en el área del lenguaje, de la literatura y de la ética, y del humanismo en general. Y lo traigo a colación justamente por el tema de que, porque somos una amenaza. Y yo considero que somos una amenaza porque justamente por el profundo amor que el presidente, el comandante Chávez, digamos, propuso para que se generara todo el acercamiento a lo que es la lectura, al libro, a lo que es la liberación en cuanto a la cultura y la formación crítica del pueblo venezolano. Considero que somos una amenaza porque se vienen implementando, por supuesto, planes, misiones, programas, proyectos que conllevan justamente la seducción, acercamiento y desarrollo de habilidades lectoras en el pueblo, desde el más chico al más grande. Y eso, de alguna manera, quieras o no, es una amenaza. Que el pueblo tenga conocimiento, herramientas, habilidades para asumir con una posición crítica todo lo que acontece, todo lo que aconteció en un momento determinado en la Cuarta República, que en este momento puede ver las bondades de lo que es el crecimiento, la libertad, la revolución. Por supuesto, eso le da miedo a cualquiera. Eso es en principio, y somos una amenaza porque de alguna manera somos la punta de lanza de Latinoamérica en todo, en los cambios educativos, en los cambios sociales, en los cambios estructurales. Yo creo que es importante que la gente se apropie de espacios de lectura, de libros, de todo el contexto, y aprendamos no solamente a hacer lectura de lo físico, del libro como objeto físico, sino a hacer lectura de las realidades. ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica? Hay que hacer lectura de eso. ¿Cómo han venido dándose los cambios en diferentes países? Hay que hacer lectura de eso. Entonces yo siento que por allí puede empezar a ser como esa amenaza. Somos una amenaza porque tenemos una Feria Internacional del Libro que es para la participación de todos y todas los venezolanos. Bueno, y también el país invitado es Puerto Rico, ¿no? Vaya que le hemos dado nuestra solidaridad y la tienen por la independencia y soberanía plena, que sea un Estado independiente Puerto Rico. Gabriel, así como el amor exige un cuidado especial de todos los días, las habilidades letradas de la lectura y de la escritura también son de cuidado diario. Poeta, escritor, camarada y compañero. Bueno, muy buenas tardes, Vladimir. Muchas gracias por invitarme a Biblioteca Viva. Fabiola, saludos, Janet. Las bibliotecas siempre estarán vivas. Las ferias de libros siempre estarán vivas. Los libros seguirán siempre rodando con nosotros en nuestras vidas por el amor y por la paz en el mundo. De eso estoy completamente seguro. Ante las amenazas tenemos una respuesta. La respuesta está precisamente en el amor, en la armonía, en la defensa del medio ambiente, en la defensa de la vida, en todas sus latitudes. Cuando Estados Unidos invade a Irak, uno de los primeros centros que atacó fue las bibliotecas, los museos, los centros donde está la memoria de un país. La memoria de un país está no solamente en los libros, la memoria de un país está en su inconsciente colectivo, en sus tradiciones, en su manera de vivir, en su visión de mundo. Por eso siempre digo que todos los países, todos los pueblos tienen que respetarse, tiene que respetarse su soberanía. Y una de los elementos nosotros que defendemos desde acá, desde Biblioteca Viva, es precisamente la palabra. La palabra escrita, la palabra hablada, la palabra sentida, la palabra que no solamente quede en el aire girando y girando, sino esa palabra que busca precisamente en el epicentro de la humanidad un poco de armonía y de paz y tranquilidad en el mundo. Y este país, desde hace unos años para acá, y a través de ese gran presidente que siempre lo tendremos presente, como lo es Hugo Chávez Frías, cuando dijo algunas cosas y puso a funcionar y a moverse muchas cosas, sacudió precisamente la opinión no solamente nacional sino internacional. Porque acuérdense con que nosotros vivimos, ¿verdad?, en un siglo vamos a decirlo nosotros, bueno, yo no soy tan antiguo, ¿no? Pero si nos referimos al siglo XX, y cuando digo nosotros, estoy hablando de la humanidad, todos nosotros fuimos víctimas de una Primera y Segunda Guerra Mundial, de las invasiones a países más terribles, donde Estados Unidos está perfectamente involucrado. No olvidemos a Vietnam, no olvidemos una cantidad de países, bueno, ya después, la década de los 50, los 60, y así sucesivamente, y en la actualidad. O sea que esto de amenaza no debe caerle como una sorpresa a nadie, porque Estados Unidos, más allá de las amenazas, es evidente sus invasiones y su irrespeto a la soberanía y a la vida misma. Entonces, cuando a veces nosotros le tenemos temor a la palabra imperio, pero yo no sé, el que lea un poco de historia, existió el Imperio Romano, ¿no? Que se extendió, ¿no? Imagínate tú, ¿a dónde no llegó el Imperio Romano? Y ahí se imponían una manera de vivir, un sometimiento, el Imperio Español, por ejemplo. Entonces, yo humildemente, desde la palabra poética, desde el mundo de los libros, el reino de los libros, abogo por siempre por la paz, por el amor en nuestro país y en el mundo. Ante esta amenaza respondemos también con creatividad y sin discriminaciones. No como, por ejemplo, yo lamento mucho que Estados Unidos sea tan adelantado en muchas cosas, sobre todo en tecnología armamentista, y en otras áreas esté tan atrasado, porque es una civilización muy atrasada que todavía discrimina y puede matar a una persona porque es de otro color, porque es afrodescendiente, afrolatino. Eso es una cosa que ya debería, un país como Estados Unidos debería haber como superado, ¿verdad? Yo no sé, yo lo veo de esa manera y están anclados en una situación así de racismo, una cosa, bueno, que gracias a Dios, chicos, que aquí en Venezuela todavía y aún con más razón, con todas las contradicciones que podamos tener en nuestra casa, en nuestro país, por más contradicciones, adversidades, siempre nos vamos a abrazar. Yo creo en eso, yo tengo esa fe porque el venezolano es así. El venezolano siempre se ha abrazado. Se ha abrazado en una amistad, en la vecindad, en el hogar y todo, porque nosotros no discriminamos de que una persona por discriminación venga por el lado donde venga. Entonces, yo tengo mucha fe y no les estoy hablando desde una religión, desde una tolda política determinada, sino como un ser humano, un participante más dentro de esta contienda, desde la palabra, desde el amor, desde la escritura, pero por la vida, abogando por la paz y el amor en el mundo. Pero Fabiola, mañana comenzamos, y comenzamos bajo esta premisa, ¿no? Este ataque del Imperio Norteamericano, donde considera que Venezuela es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y a través de este programa de radio nosotros también nos convertimos en una amenaza, porque el hecho de promover la lectura en este espacio radial, estamos dispuestos y prestos a recibir ese bombardeo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Irás mañana a la feria? Sí, por supuesto, además que me toca cubrir unas pautas allá y estaré disfrutando y enriqueciéndome con todos los conocimientos que nos esperan allá, Vladimir. Bueno, aquí voy a hacer un acuso de recibo, un libro que me prestaron y la verdad es que no sé si lo devuelva. ¿Sabes que antes de yo trabajar en la Biblioteca Nacional había un decir popular, ¿no? Esa sabiduría popular, que hay dos grandes tontos en la vida: el que presta un libro y el que lo devuelve. Y a los 15 días empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional en la red y lo usé. ¿Cuál era la idea? El préstamo circulante. Te presto el libro, después me lo devuelve, pedía el libro, tenía que devolverlo. Eso es interesantísimo, pero el intercambio, ¿verdad? Claro, el préstamo, pero la comunicación. Soy doblemente tonto porque presto el libro y el que me presta tengo que devolverlo. Pero la verdad es que no sé si me quedo con este libro, no sé. Tengo ganas de cosa, la cosa es que presta el libro y no, claro, se lo devuelven. Pero como hay que colectivizar el saber y el conocimiento, a lo mejor yo no lo devuelvo. Quiero darle las gracias a Dianet, compañera fotógrafo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional, que me hizo llegar este libro hace como mes y medio y ahora que lo estaba leyendo. Pero muy bueno, se llama Poética de la Rebeldía, Juan Manuel Parada. Y este libro seguramente va a ser parte de, en el supuesto negado, ¿no?, de que suframos la invasión del Imperio Norteamericano, este libro va a encabezar la pira de la quema del libro. ¿Te acuerdas? De la hoguera de las vanidades. ¿Y te acuerdas cuando la oposición venezolana, hace ya algún tiempo, en el 2009, acusaba a la Biblioteca Nacional de estar quemando y botando libros? Que hicimos un acto de desagravio aquí en la Biblioteca Nacional, e inclusive hicimos acto de presencia en Lara, creo que tú también tuviste, Gabriel, demostrando que nosotros no estábamos quemando libros, que al contrario, estábamos sumados a la política de la masificación del libro de la lectura propuesta por el comandante Chávez. De hecho, bueno, llevan 11 ferias internacionales del libro. Y bueno, aquí está un libro que ya debe estar en la lista negra, que ya no es de la Inquisición, sino de las garras imperiales para ser quemado. Poética de la rebeldía, de Juan Manuel Parada. Y aquí hay algo que, en verdad, es sumamente cuidadoso, que la Oficina Central de Investigación, la CIA, el FBI, la NSA, el NCIS y toda la Agencia de Seguridad de Estados Unidos deben estar grabando este programa para tomar nota de lo que vamos a leer aquí, porque este es un libro sumamente peligroso para la estabilidad de los Estados Unidos. Una amenaza, pues. Una amenaza total. Una amenaza literaria. Este, ¿no?, libro hay que bombardearlo, hay que mandarle los drones a fusilarlo, a quemarlo, porque dice: recordemos que el lenguaje escrito es el vehículo por el cual se comunican escritores y lectores, y su canal natural es el libro en todos sus formatos. Por lo tanto, sin esta comunión no habría literatura, y sin literatura sería imposible la evolución del pensamiento tal como hoy lo conocemos. Asumimos que hay millones de lectores y billones de libros, pero ¿qué saber se está gestando? ¿Qué información se difunde? El desafío está en asumir el poder de influencia de este dispositivo para colocar en el pensamiento colectivo ideas de vanguardia, goce estético, historia verdadera, o mejor aún, la capacidad de dilucidar la verdad en un mundo enmarañado por la mentira. Este párrafo nada más es tremante. En Guantánamo deberíamos estar todos por estar leyendo esto. ¿Ah? No, Vladimir, y fíjate otra cosa, ¿no? Que tú hablabas de la quema o la amenaza de un libro en particular. Acuérdate que hay muchas maneras de cuestionar secuestrar una lectura. Una de ellas es el secuestro mismo. Uno es quemándolo, uno es prohibiendo su circulación, por ejemplo. Pero fíjate que nosotros tuvimos unos hechos recientes acá en Venezuela, que fue la quema no solamente de un libro, sino quemas de bibliotecas en las universidades, quemas de universidades y bibliotecas. Por eso vuelvo al comienzo donde estaba hablando, ¿no?, que cuando una fuerza adversa, digamos represiva, atenta contra un país, atenta precisamente hacia esos lugares, primeramente bibliotecas, libros, conocimientos, ideas. Bueno, por supuesto, porque si vemos la invasión de Irak, lo primero que bombardearon fue la biblioteca de Irak. Si vemos el comportamiento del Imperio Español, destruyeron todos los códices y los métodos de escritura de los incas, los mayas y los aztecas. Destruyeron hasta su propio lenguaje y le inculcaron el cristianismo, no por su bondad cristiana, sino por la espada y la pólvora, destruyendo toda esa cultura. Eso lo hacen los imperios, ¿no? Eso lo hacen los imperios, pero hay una cosa ahí que Simón Bolívar tuvo bien clara y los plasmó en la Carta de Jamaica. Y invitamos a la gente que lea la Carta de Jamaica, y que puede hacerse también por la vía del internet, que este gobierno bolivariano, este gobierno que amenaza la estabilidad y la seguridad en Estados Unidos, colocó ya 2 satélites y tenemos la internet gratuita en muchos sectores a través de los infocentros, a través de nuestras bibliotecas públicas. Y la información está ahí, el destino manifiesto versus la Carta de Jamaica, que en septiembre vamos a conmemorar el bicentenario de la Carta de Jamaica como una luz y una guía de lo que somos los pueblos otrora españoles, los pueblos de la América Grande. Y eso es lo que nosotros estamos reivindicando. Eso es lo que el comandante Chávez volvió a sacar a la palestra pública, la hidalguía de nuestros pueblos aborígenes de Huaycaipuro, Tamanaco, Acarantair, todas esas mujeres y hombres luchadores que en Guayuco, con sus utensilios de caza y pesca, se enfrentaron a todo un imperio con un armamento de última tecnología en aquellos años de 1500, 1600, 1700. Y 300 años después, con esa misma hidalguía, vino Bolívar con esa cual le echamos, ¿no? José Félix Rivas, Antonio José de Sucre, que no solo liberaron a Venezuela, sino que se fueron más allá, para allá abajo. Y Bolívar dijo, no quiero corona, no quiero reino, quiero la patria libre, América para todos los americanos. Y tuvo la visión también de decir, Estados Unidos de Norteamérica están predestinados por la divina providencia a plagar de hambre y miseria a los pueblos del mundo en nombre de la libertad. Vamos, ahorita tenemos que escuchar una pieza bien sabrosa, ahora que estamos hablando de Bolívar, ¿no? Sí, nos vamos con El Sol Sale por el Sur, de Amílcar Briceño. Y después vamos a las promociones que nos tenemos por ahí con Alba Ciudad 96.3 FM. Al regreso, con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, los insurgentes, los que vamos a estar, no sé, con una braga naranja en Guantánamo, ¿no? Pero con orgullo peleando por nuestra patria. Leyendo. Leyendo siempre. Thank you.

ya que hoy llevó a cabo un foro en el Colegio Universitario Francisco de Miranda llamado La Importancia del Libro y la Lectura. Sí, fue una actividad bien interesante porque una conversación, fue más que todo un conversatorio con los muchachos y las muchachas, una cuestión muy fresca, muy sabrosa, muy espontánea que se dio allí, como aproximadamente 100, ¿no? Como, más o menos como 100 participantes, ¿no? Y yo apelé pues a muchas cosas, esos recursos que uno tiene, que no es solamente el libro, la palabra, sino que también utilicé elementos que tienen que ver con la gestualidad, con la puesta en escena, con la mímica, con algunos sonidos, algunas cosas así. Porque cuando uno habla de promoción de lectura, cuando uno habla de libros, está hablando del cuerpo completo como un libro, como un instrumento de comunicación y de expresión, de sentimientos, de emociones, y también tiene que ver con el reino de la imaginación y de los sueños, ¿no? Entonces, por eso las personas se sintieron muy, muy, muy alegres, porque es como acercarse al mundo de la lectura, pero a través de un juego, pues, de una conversación. Sí, algo más dinámico. Más dinámico, más humano, pues, diría yo, ¿no? Ajá, están esperando que yo hable. Tú sabes que hablando de reconocimiento, a mí me hicieron uno una vez. Yo llegué y me presenté en el auditorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Vladimir Quintana. Ahí todo el mundo me reconoció. Está bien, Brian. Sí, por eso de los reconocimientos. ¡Felicitaciones! ¡Aplausos! Gabriel, ¿qué te pasa? ¿Por qué me ves así? No, porque lo que pasa es... Es el horario de los chistes malos, ¿vale? Mira, sí. Estaba, lo que pasa era que estaba muy motivado, porque me acaba de llegar un mensaje de la compañera Marilyn Marillo, quien trabajó con nosotros aquí en el espacio Biblioteca Viva. Saludos, Marilyn. Fíjate lo que ella nos pone, ¿no? Somos una amenaza para Estados Unidos porque hemos librado la batalla comunicacional a través de las brigadas comunicacionales, tarea que nos dejó el mejor comunicador del mundo, nuestro comandante Chávez, y seguiremos en la lucha eterna desde los infocentros y con el pueblo organizado desmontando toda la matriz de opinión que quiere generar caos en nuestra Venezuela. Saludos a todos mis compañeros y compañeras de Biblioteca Viva. Un fuerte abrazo. Bueno, Marilyn. Un beso para ti. Sí, Marilyn está trabajando ahorita con los compas del Infocentro. Ese beso, mira, hermoso, ese beso, Marilyn, te lo manda Iván, el MacGregor. Lo dejaste aquí con a corazón partido, como dicen. Lo dejaste como la guayabera, ¿no? Tiene tiempo que no te comunicas con él. Pero bueno. Gabriel, hoy estuviste en esa actividad. La verdad que tú decías que se ve el libro como un solo cuerpo, pero el libro son muchas cosas más. Claro. Inclusive, mira, Vladimir, tocamos el tema de los diversos soportes. Que yo le decía a los muchachos, yo le dije, mire, por casualidad aquí no hay un grafitero, ¿entiendes? Sí, se levantaron como dos, ¿entiendes? Porque el graffiti, o sea, lo que es pintar, rayar paredes, pintar sobre una corteza, rayar una corteza, una piedra, todo puede ser soporte. No nos podemos quedar encerrados en la idea de un libro como una cosa rectangular o cuadrada de papel con unas cubiertas. El libro está en todas partes. Inclusive hicimos un ejercicio donde cada persona firmaba así, pero en el aire. Firmaba en el aire, yo le decía, vamos a utilizar el aire como un soporte. Entonces todo el mundo empezó a reírse allí. Yo le digo, bueno, ¿y acaso los Sioux no hacían señales de humo? Eso es escribir en el aire, porque a través de una señal de humo de una comunidad indígena a otra se enteraban si la cosecha iba bien o iba mal, o si estaban invadidos por alguien o había un conflicto, ¿tú me entiendes? La comunicación a través de los sonidos. Claro, los sonidos también. Entonces hicimos ejercicios también con los sonidos, con tener musicales, entonces todo eso tiene que ver. Yo creo que nosotros, mira, como bibliotecarios, como amantes de, digamos, de los libros y de este digno oficio, como es atender a las personas que requieren información o requieren leer libros recreativos, acercarse a las bibliotecas, yo creo que debemos tener presente que eso, esa amplitud, ese universo, no olvidemos que el libro viene de la oralidad. Primero fue la oralidad. La Ilíada, la Odisea no hubiesen sido posibles sin una tradición oral. Homero no inventó eso. Él lo escribió porque lo escuchó. Y así sucesivamente nos vamos contando cosas y otros las van escribiendo y van quedando así para la historia. Pero también tenemos una tradición oral. Nosotros como país también somos una amenaza, volviendo al tema de antes. Y si esto está llegando pues a esos lugares que nos amenazan, les digo lo siguiente: nosotros somos un país de personas muy creativas y muy amorosas, y eso es una amenaza en cualquier parte del mundo, porque es más fácil destruir que construir. Es más fácil odiar que amar. No crean que amar sea tan fácil. Amar tiene que ver con todo, porque cuando una persona ama, se compromete completamente toda su vida y es capaz de entregar su vida también por amor. Pero cuando hay odio, el odio es destructivo en sí mismo. El odio desintegra precisamente a la misma persona que lo genera. Es por eso que todos los imperios llegan en su momento de crisis, porque los venenos se van hundiendo entre sus mismas entrañas y se destruyen a sí mismos. Entonces, cuando ya no se soportan, comienzan a destruir a todo lo que está a su alrededor. Eso le sucede a los imperios. Entonces, cuando alguien, un país, un territorio, está en pleno hacerse todo el tiempo, en plena construcción, a través de nexos de amor, nexos de solidaridad, de comunión, ¿verdad?, con la armonía, entonces, en la naturaleza, quiero decir, en armonía en general, entonces, eso es movimiento, eso es trabajo también. Eso implica trabajo, eso implica un gran esfuerzo, eso no se da de la noche a la mañana, porque amar, hacer amor, hacer país, es difícil y requiere de mucho esfuerzo. Ahora, lo que sí es fácil es hundir un país en cuestión de una semana con un bombardeo, eso es muy fácil. Y eso ha quedado demostrado a través de todo el siglo XX, cómo murieron millones y millones de personas a través de la Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, guerras civiles, dictaduras militares y todo, porque desde el odio tenemos bastante historia que contar, pero también desde el amor tenemos otra historia que contar, sino que lo diga Gandhi, con la política de la no violencia, y yo estoy de acuerdo con todo eso. Las mismas redes de ferrocarriles que utilizaron los ingleses para dominar a toda la India, para dominarlos, para explotarlos. Bueno, esos mismos trenes, esos mismos ferrocarriles los utilizó Gandhi también, pero para llevar un mensaje de por la paz y la no violencia en su país y en el mundo. Pues eso nos quedó como lección. Así que cuando hablamos desde Biblioteca Viva, hablamos desde los libros, pero también los libros vivos, porque nosotros somos también unos libros. Nosotros somos libros que amamos, libros que caminamos, que andamos por las calles, libros que sentimos, porque ese es el ser humano también, un libro abierto, en su voz y en sus venas y en su corazón, con sus pasiones, con su pensamiento y con sus memorias. Bueno, qué bonito. Bueno, este es el poeta, ¿qué vamos a decir? Bravo, y de paso tú tienes una escritura que estaba grabada, no sé si estará por aquí, sobre los huevos perversos. ¿Cómo que se llama? Eso lo escribí sobre, pero no lo tengo acá escrito, no cargo el texto, ¿no? Eso lo escribí porque hay unas, las aves metálicas, ¿verdad?, que derraman huevos explosivos. Uno no haya cómo explicar eso, cómo decirlo con una imagen, ¿no? A veces es muy difícil en la escritura expresar eso, decir lo que es un avión que pasa y derrama una cantidad de bombas, sí, y en cuestiones de segundos, pues ya hay millones de personas que no se quedan desintegradas. Pues. Por supuesto, estoy en ese escrito, preguntabas. ¿Quién es el que conduce esa ave de rapiña, de metal, que deja caer sus huevos explosivos? Y al final el tipo contesta, yo manejo el ave, pero mi jefe me dice que bombardee. Y es Obama, el premio Nobel de la Paz, siempre, quien da la orden. Siempre en Estados Unidos, fíjate, acuérdate que los pilotos salen en sus naves y van con algún objetivo ya más o menos preciso, pero esperando una orden. Y eso siempre ha sido así, pues nada más se le da la orden, sí, porque eso está estrictamente calculado, ¿no? Yo creo, mira, hablando un poquito de lo que es el sentido de perverso de la guerra, Janet, y en eso podemos desglosar un poquito el tema. Hablando de la guerra, chicos, ¿por qué la guerra, toda la perversidad de la guerra que tiene que ver con los cálculos, ¿verdad? Un país calcula perfectamente a quién va a invadir, cuántos va a matar, los alcances que tienen los nuevos armamentos. Ahora yo te doy la palabra porque vamos a hablar de ese otro armamento, que no es ese armamento explosivo, sino que son los libros y son la escritura, son las bibliotecas, esas son nuestras armas bellas. Por supuesto, por supuesto que son armas y armas poderosas, porque desde el momento en que tú te encuentras con el chico que puede de alguna manera entender palabras o dibujos, como digo yo, dibujos de las palabras en el papel y las puede expresar además a través de su propia escritura por el entendimiento que tiene de ello o a través de la plástica o a través de alguna situación en la cual nosotros a veces propiciamos para acercar al niño al libro, por supuesto se convierte en un arma porque es que él empieza a visibilizar ese mundo que para él hasta ese momento a lo mejor es pequeño, pero en la medida en que tú vas dando el insumo de la lectura, no solamente del libro, sino de la lectura crítica, de la lectura que se hace con el otro, a través del otro, con esa conversa con el otro, ese mundo empieza como a ampliarse y empieza a gestarse, entonces esa visión con la cual él va a defenderse en su futuro, en su momento, en el sitio en el que se encuentra. Por eso el libro sigue siendo, y digo el libro como no como objeto, sino el libro como lectura, sigue siendo el arma más poderosa que puede tener un ser humano. Claro, porque el libro genera en sí misma, ¿verdad? Genera en sí mismo algo, una lectura que no termina nunca. De hecho, ninguna novela, ninguna obra literaria tiene fin, tiene un final. La novela tiene un final en Vladimir, tiene un final en Janet, tiene un final en... Hay un proceso individual que permite que tenga una nueva visión, una nueva... Un proceso creativo. Una nueva dinámica, un nuevo proceso creativo. Exactamente. Eso. Ahora, hablando de eso, la feria, la onceava Feria Internacional del Libro comienza mañana y tengo entendido que hay más de 500 actividades programadas en esta feria internacional del libro, la cual dura 10 días. O sea, hay una jornada sumamente intensa todos los días. Ya a partir de mañana todo el equipo de Alba Ciudad está abocado ya a empezar a transmitir en vivo y en directo desde que se inicia la feria hasta que termina. La Biblioteca Nacional tiene una participación especial y ha tenido una participación especial en todas estas ferias. En un principio, con nuestras compañeras y compañeros de la Sala de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que se denomina el Pabellón Infantil. Este año asumimos un compromiso mayor, ya que tenemos una serie de ponencias, de charlas y conversatorios. Fabiola tiene la grilla allí para que ella las nombre y ustedes nos las comentan. Sí, comenzamos el viernes 13 de marzo con un conversatorio promoción de la lectura a través de una publicación cultural a cargo de Ángela Rizzo. El depósito legal y su importancia para la preservación de la memoria nacional, participación y organización de la comunidad a través del libro y taller plegando paisajes del alma, rincón de la lectura permanente de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ok, bueno, con relación a esa programación, allí hay una, digamos así, de alguna manera se buscó abarcar la participación de todos los espacios de la cual la biblioteca debe hacerse visible. Ahí tenemos actividades que, digamos así, ponencias que van a ir desde los servicios de Biblioteca Nacional, pero también la participación de las bibliotecas públicas en su hacer diario con, por ejemplo, el de participación y organización de las comunidades a través del libro, tiene que ver justamente ese trabajo que hace como una hormiguita las bibliotecas, no solamente como un espacio para alcanzar un conocimiento educativo, sino también cómo apoya, participa, coayuva, motiva la organización de las comunidades para su participación y organización en todo lo que es el poder popular. Allí, por supuesto, quiero acotar antes de que están como haciéndome señas acá. Por ejemplo, en el pabellón infantil, que por supuesto año a año ha sido, digamos, esa bandera ahí andante del tema de la promoción de la lectura, este año tiene una particularidad que es que hay un espacio especialmente de la Biblioteca Nacional que va a estar dentro de un rincón de lectura, que va a estar dentro del pabellón permanente desde las 10 de la mañana y hasta las 4 y media de la tarde va a estar ese rincón allí apoyando, además de todas las actividades que se hacen en el pabellón, ese va a ser un rincón especial para la lectura, o sea, todo niño, toda niña, todo joven y todo adulto que se acerque al pabellón infantil y que desee sentarse allí en los puffs, en la alfombra, a leer plácidamente un libro o escuchar que alguien le narre un cuento, pues allí está ese espacio. Yo creo que ese es un logro bien importante por parte de la Biblioteca Nacional. Bueno, y para todas y todos los usuarios que deseen saber cuál es la programación de toda la Feria Internacional del Libro, pueden visitar la www.bnb.gov.be y la página de Alba Ciudad 96.3 FM, la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la página del Centro Nacional del Libro y la página de los Saberes, la página de la Solidaridad, la página de la Paz, las páginas del amor, porque somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Venezuela se respeta, gringo, go home. Vamos a despedirnos entonces, porque ya nos queda poco tiempo para... Chao. Bueno, ya estamos casi cerrando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo simplemente los invito a todos a que participen en la Feria Filben 2015, un encuentro con el libro, la palabra y la memoria, y se encuentren con todas las actividades que realiza la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en dicha feria. Así que los invitamos a todos. Demasiado largo. Y a Cecilia Pagarcía. Quería acotar un poquito que el encuentro con César Rengifo es importante dentro de la feria. Nuestro, por supuesto, es homenajeado. Homenajeado que dentro de 2 meses más o menos estaría cumpliendo ese 100 años de su nacimiento. Entonces nos lo vamos a encontrar en todas las actividades dentro de la feria. Además, el miércoles, la semana que viene, vamos a estar también en vivo y en directo en los acontecimientos en pleno desarrollo de la Feria del Libro. Y por ahí espero verlos a todas y todos ustedes. Es importante también la participación de los medios en el marco de Filben. Por ejemplo, la presencia de Alba Ciudad, entre otras emisoras, así como otros canales de televisión, es importante porque los medios también tienen que estar presentes en esa fiesta del libro. Así que hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva. Un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes en los controles. Iván MacGregor. En los micrófonos, Fabiola Cecil. Y Vladimir Quintana. Recuerden que los queremos y de gratis. Solo el pueblo salva al pueblo. Pero no quisiera irme, Iván, sin hacer esta lectura rapidito para todas las mujeres del mundo del libro Poética de la Rebeldía. Era una gota de agua que no quería caer al río. La última vez se le vio aferrada al pétalo de una rosa, trémula, resistiéndose a la brisa. Pero fue inútil. El arroyo de la historia no perdonó su egoísmo. Despídelo. Bueno, todavía no nos despedimos. ¿Saben por qué? Porque se nos olvidó decir que queremos la paz y no la guerra. Y escúchenla con Big Bang. Ahora sí, hasta la próxima semana desde los espacios del Teresa Carreño con Alba Ciudad 96.3 FM, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. y que ya no hayan fronteras para la felicidad. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y no la muerte, amor y paz, buen ingrediente para regalar donde quiera. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y no la muerte, amor y paz, buen ingrediente para regalar donde quiera. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En Alba Ciudad, las 4 en punto. Tiene este un potro en pelo y soy seguro en matando. Yo soy un hombre tan bello que nací en un vecindario. Yo parradí en el Cedral, en el frío y Mateguamo, cuando había caballo bueno y se conseguía orejano, que había pastoreal en bruto y era silvestre el ganado, que se bebía el aguardiente en la boca un menejano, que las capoteras eran cuero de rejiverado y me sobra hasta el contrario, como el gallo gallino, que cuando no gano empato, es por eso que yo digo, siempre cuando estoy cantando, un potrero como yo, y si ha nacido está mamando, yo lo sé porque la pura voz, hombre, tan vergatario, hombre vergatario para la revolución, como el comandante Chávez, el comandante vergatario. De Bolívar y me sentí avergonzado. Sus palabras las olvidé y por ver la patria sangrando seguimos siendo colonia. Después de 500 años, su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando que si un pueblo no se educa, nada hacen con liberarlo. De los extraños, yo no me puedo explicar que existan venezolanos que permanecen tranquilos y están mirando a su lado, que matan los estudiantes y el pueblo se muere hambrado, tienen que tomar millones para seguir derrochando, tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado, que los colosos del norte nos continúan acechando y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo, que en el nombre de Bolívar estas cadenas rompamos. ¿Por qué quieren entregarnos a los norteamericanos? A los norteamericanos. En Alba Ciudad, las 4 y 2 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Respuesta. Si a la mitad de

quiénes somos y en qué andamos? Somos hijos de la patria, enraizados en su tierra. Somos el mar, el bosque, la sabana, la sierra. Y la patria va por donde quiera que vamos. Andamos cabalgando sueños sobre corceles de gloria. Vamos cantando la historia de un bravo pueblo sin dueños. Que repiquen los tambores, que un clarín despierte el alma, porque ya basta de calma frente a yanquis invasores. Canta, pueblo, canta y pregona tu ideal, que nuestras voces cerriles hagan callar los fusiles de la canalla imperial. Canta, pueblo heroico y soberano, canta las glorias de la fiel Maturín, y junto a Chávez, nuestro paladín, hagamos posible el sueño bolivariano. Esta patria grande que forjamos es la misma patria que Bolívar soñó. Digamos al imperialismo no con nuestros pueblos hermanos. En Alba Ciudad, las 4 y 15 minutos. Cántate la otra, pues. Pescador del río Apure. Dale, Cándido. ¿Ah? Ahí está por el tono, ¿no? Claro. ¿Ah? Sí, ¿sabes? Coronel Roa, viva. Allá está Cristóbal. Claro. Pescador del río Apure, pescador del río Apure, con tu alma sincera y buena, que te acordaste en la playa y te arropa con la arena. Y te arropa con la arena, remontando, remontando, de rapata de chorreras y más chorreras. A pescador de agua dulce, y de agua dulce por las costas apureñas. En las orillas del río, verdad del río no siente dolor ni pena, porque escuchan la matraca, y la matraca, la gaviota y la morena. Los morochos parra allá en Bergantín. Mira el arpa. Mira, mira, todo uno de los arpistas. Cándido Herrera, uñas de oro. Como te lo digo, tú vas como la cotúa, tú vas como la cotúa, siguiendo la ribazón, con palanca y canarete, con anzuelo y con arpón, con anzuelo y con arpón. En rato de ensoñación, en rato de ensoñación, bate en tu humilde cuyara, y aguaretico y caicara. Verdad pata eres a tu inspiración. Pescador del río Apure, del río Apure te regalo mi canción. La que me inspiraste tú, verdad pata es cuando iba yo de patrón. Gracias. Eso. Gracias, mi pueblo. Y que viva la revolución. Bueno. Me despido, viejito. Bueno, hermano querido. Nos vemos pronto. Dale un abrazo a la vieja. En Alba Ciudad, las 4 y 18 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe.

sería estar sin ti. No me atrevo ni a pensar viviendo solo sin tu amor. No dejemos olvidar lo que sentimos tú y yo cuando nos besamos y cuando hacemos el amor. Ya no quiero ni sentir que hablamos por hablar. Tú me amas, yo te amo, porque vamos a separarnos. Sin ti no soy nada. Alba Ciudad, las 4 y 27 minutos. Hugo Rafael Chávez Frías, vivirás por siempre en los corazones de Venezuela y del mundo. Comandante amigo. Sabaneta de Barinas, julio del 54, la tierra que vio nacer este luchador berraco, segundo de seis hermanos, producto del mismo saco, aficionado al béisbol, a la música y teatro. Sus inquietudes crecieron en las labores del campo, donde con su abuela Inés pasó momentos tan gratos, jugando metra, cantando y corriendo por el patio. Así su infancia formó un hombre humilde y exacto. En la escuela Julián Pino marcó sus primeros pasos y el liceo Daniel Florencio forjó su bachillerato. Siendo bachiller en ciencias hizo volar aún más alto, la academia militar de frente le abrió los brazos. En la historia Venezuela fue donde vio su encanto, su curiosidad aumentaba al leer Simón Bolívar montado sobre un potro blanco, luchando contra el tirano por el abuso y maltrato. En el año 82, ya con gran conocimiento, fundó un movimiento llamado MBR 200, en honor al natalicio de un hombre con fundamento. Simón Bolívar a su nombre, libertador de mil tiempos. Bajo del semen de Juárez juró su vida y aliento, que defendería la patria a toda hora y momento. Pues el gobierno de Pérez venía acumulando pleitos, y eso tenía Venezuela en un solo descontento. En el año 89, indignado por completo, Pérez fue quien provocó al pueblo en sus aposentos. Por culpa del Caracas hubieron miles de muertos, gente que solo quería la paz, progreso y respeto. El hombre de Sabaneta ya tenía un resentimiento, y su misión principal era no ver sufrimientos. El año 92 lideró el levantamiento para liberar la patria del yugo de ese momento. Fue apresado por 2 años en San Francisco de Yar. El año 94 lo liberan de esos males. Él solo tenía en la mente continuar sus ideales y se lanzó a candidato para las presidenciales. El año 98 dicen las redes sociales que con mayoría de votos el triunfo es para Hugo Chávez, siendo la revolución únicamente los planes, defensores de los pobres y voces de libertades. En el año 2002 una fuerza en contra sale, un sector que se planteó acabar con los murales de la gran revolución sin respetar voluntades, acabando y destrozando con los bienes nacionales. El otro golpe fue claro, la escasez y necesidades, y por último el petróleo fueron 3 signos vitales. Pero el comandante Hugo era un hombre de guarales, y en el túnel más oscuro consiguió rayos solares. La fiesta sigue prendida, pues la oposición insiste en sacarlo de la vía. Convocan a un referéndum para acabar con sus días, y el hijo de Sabaneta les da práctica y teoría. En el año 2006 vuelven a medir la cría, y el comandante de nuevo demuestra su jerarquía, dándole al pueblo el amor, el respeto y la alegría. El pueblo en el 2012 de nuevo lo elegiría. Una enfermedad mortal de cerquita lo seguía, dándole muerte a un gigante en una tarde sombría. Él ya no vistió de luto cuando supo que partía el que defiende a los pueblos sin miedo y con gallardía. Hoy tenemos un recuerdo que ni el tiempo borraría, y bajo el flan de la patria que nos dejó como guía, en el mando Nicolás el proyecto seguiría, porque ahora Chávez el pueblo y vive más cada día. Alba Ciudad, las 4:33. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. En Alba Ciudad, las 4:33. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Hoy la patria es una sola, con visión socialista. Ayuda a quien se organiza.

en Alba Ciudad, las 4 y 40 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Tú crees que eres el tipo del melón, porque vienes en avión, Coca-Cola, pacotilla y vacilón. ¡A La Habana! ¡Ay, quién se cree que en La Habana todo se puede comprar! Un pollo ni la mula un día, y bajó todos los ahorros en la joyería. Ropa de hilo, dientes de oro, bisutería. Al Johnny lo conoce todo el mundo en Hialeah. El tipo le descarga las noticias, dice que no hay malicia, que lo que más le cuadra de la Yuma es la justicia. Johnny se pone como se pone, quiere hacer en La Habana lo que no logró acá. Pone, viene con leyes de transiciones, dice que va a comprar quitera para tumbar los apagones. Ahora le ha dado por decir que no es cubano, que hace 2 años que lo hicieron ciudadano americano. Que si le da la gana mete mano y se postula, que el que le venda un voto le van a sobrar los fula. Johnny se jacta, Johnny especula, pero en las vacaciones, brother, viene echando para Cuba. Se pensó que aquí podía especular, y hasta aprendió 2 palabras en inglés para impresionar. Check this up, Johnny, I don't know what you mean. We don't see your money, show me your bling bling. Did you say English? Okay, here we go. That's not a big deal if you have your flow. Did you get something? I don't think so. Anyway, pa' que me entienda, voy a echarle en español. Algunos de los míos fueron tras sus ilusiones, siguiendo propaganda, promesas de millones, con niños en el agua, le ronca los co. Pero hay amores que superan la frontera, hay corazones buenos que no venden su bandera, gente que ama, gente que espera, porque uno de estos días ya no existan las barreras. Mientras tanto hay una pila de manganzones velando para que yo haga declaraciones, y es que a mí me importa un pito si en Miami no me ponen, esta locomotora no camina con presiones, yo ni la mula sigue viniendo. Quiere mi corazón, yo no lo vendo. Me dice que del otro lado se guaracha más, pero si quiere rumba yo no sé por qué se va. Alba Ciudad, las 4 y 44 minutos. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, lo que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Alba Ciudad, las 4 y 47 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Vivir feliz. como murmuras, esta es mi vida, vive la tuya, vive la tuya. Las palabras son como las balas y el don es porque no soy como tú. Claro. En Alba Ciudad, las 4:51. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 4:54. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente. En Alba Ciudad, 96.3 FM.